radiopedal.uy. Seguinos en Instagram, Twitter y Facebook. Pedal Uy. Luz a través de la rendija. Ahora, otra memoria para hacer historia. Y seguimos ventilando la semana desde la persiana cuando son 9 y 15 minutos de la mañana y nos metemos de lleno ahora en la columna de Historia y Memoria. Ya estamos en línea con Luciana Azucurra, integrante de la colectiva de bordado Mostramos la Hilacha desde Pueblo Victoria. Buenos días, Luciana, gracias por estos minutos. Hola, buenos días. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias por tu tiempo. Bueno, como primera pregunta, consultarte por la colectiva, ¿cómo se forma? Bueno, Mostramos la Hilacha surge a partir de una convocatoria que se hace en el marco del taller López de la Torre de Facultad de Artes, que se instala en el barrio Pueblo Victoria, y bueno, es un EFI que se llama Arte, Barrio y Acción Social del taller, como les decía, López de la Torre, y como parte de la propuesta los estudiantes presentan un proyecto para ser trabajado en el barrio. Yo como vecina de Pueblo Victoria me entero a través de redes y bueno, carteles que habían aparecido pegados en el barrio de un taller, una convocatoria abierta a un taller de experimentación textil en el cual no se necesitaban tener conocimientos de ninguna técnica en particular. Y eso estaba llevado a cabo por dos alumnas del EFI. Entonces, bueno, comenzamos a juntarnos con frecuencia semanal en el transcurso de esos encuentros. Que bueno, nos acercamos vecinas de la zona y bueno, alguna vecina de un poco más lejos, pero del oeste, del cerro. Se genera un trabajo de una producción colectiva que termina como producción final siendo un collage textil que fue trabajado, bueno, con cada una hacía rotar una pieza, entonces se iba sumando como el hacer de cada una de las participantes. Y lo que sucedió en el transcurso de esos encuentros fue que, bueno, el hecho de la práctica del bordado y del poder juntarnos un grupo de mujeres todas las semanas nos llevó a que se dieran conversaciones, charlas de cuestiones de vivencias personales y de cuestiones, temas de actualidad y darnos cuenta de que, bueno, de que como mujeres había, más allá de que era un grupo diverso, había cuestiones que nos atravesaban a todas como mujeres por el hecho de ser mujeres precisamente, ¿no? Y bueno, encontramos también en el bordado y que eso se ve reflejado en la pieza que hacemos como producto final, bueno, todas esas conversaciones, y nos damos cuenta de también de la potencia del encuentro y de la práctica del bordado, ¿no? Más allá de la técnica en sí, que bueno, en el grupo había quienes tenían más experiencia y bueno, conocían de la técnica, otras que no, pero bueno, en definitiva la potencia del encuentro y de lo que se había generado como grupo de mujeres. ¿Siempre fueron todas mujeres? ¿El taller había sido convocado para mujeres o se dio así? No, en realidad la convocatoria inicial de este taller, que ya te digo, está en el marco de una tarea curricular, digamos, del EFI Arte, Barrio y Acción Social, la convocatoria fue abierta, se acercaron mujeres. Después, cuando decidimos conformarnos como colectivo, como colectiva, sí, nos planteamos que fueran mujeres precisamente porque habían surgido temas que nos atravesaban como mujeres y el espacio que se había generado de también de intimidad había permitido eso. Entonces esa definición la tomamos al decidir seguir. Bien, buenísimo. De alguna manera habían conformado, un poco sin darse cuenta y un poco con intención, un espacio seguro, digamos, para ustedes. Exactamente, exactamente. Bien, y ahí se cruzan... Así fue. Se cruzan un montón de cosas que nos contaste, experimentar con los textil, construir algo común y colectivo entre todas, un espacio de encuentro para ustedes, un intercambio de experiencias, además de la técnica del bordado. Y ahora sobre el final ya nos adelantabas como algo así de una manera de expresarse políticamente o de tomar una postura. Digamos que lo que queríamos un poco conversar contigo es cómo esta experiencia y esta discusión a la interna termina siendo una expresión y una postura a la externa, sea con diferentes telares, bordados, con diferentes posteos en redes sociales. Pero ¿cómo se hace este proceso, digamos, de la conversación a la definición? Se da como muy natural y espontáneamente. El taller textil, la convocatoria y todo el primer proceso de conformación grupal se da en 2020. Estábamos en plena pandemia. Y bueno, ya para 2021 decidimos participar de una convocatoria para el 8 de marzo de una pieza también bordada colectivamente de forma virtual. Y bueno, espontáneamente dijimos, bueno, nos gustaría poder generar algo para participar de esta convocatoria. Y después, enseguida lo que surge, que en 2020, comienzos de 2021 también se suman nuevas compañeras. También nos pasa que se complica la posibilidad de juntarnos. Entonces, bueno, empezamos a comunicarnos más virtualmente, hacer las reuniones virtuales y, bueno, pensar qué podemos hacer, cómo podemos seguir esto, ¿no? Con estas limitaciones. Y bueno, enseguida surge la idea de poder hacer algo para el 20 de mayo y se nos ocurre la posibilidad de bordar los nombres de los 197 detenidos desaparecidos. Y ahí empezamos a pensar cómo, ¿no? La marcha del silencio no se estaba haciendo presencial. Y bueno, ese fue el año que se planteó y que surgió también espontáneamente muchas expresiones en los barrios y en los diferentes departamentos y en las casas de bueno, cómo manifestarse de alguna manera más allá de la marcha. Y bueno, dijimos, vamos a generar una convocatoria abierta al barrio en principio y a los barrios cercanos para el bordado de los nombres, a ver qué pasa, porque nos interesaba también hacerlo como una cuestión participativa, ¿no? Ahí organizativamente fue todo como súper artesanal. Nosotros recortamos cuadrados de tela negra, o sea, algunas pautas definimos, cuadrado de tela negra, compramos hilo y armamos ovillitos. Y bueno, sacamos la convocatoria a Pueblo Victoria y barrios cercanos para bordar los nombres y tenían que venir a buscarlos, a buscar la tela y el ovillito de hilo, llevarlo. La consigna era llevarlo a eso, buscar información, se le asignaba el nombre de detenido desaparecido, una detenida desaparecida, buscar información sobre la historia de esa persona, bordar el nombre con la palabra presente. Después también fuimos definiendo que la posibilidad de que eso se transformara en una instalación en Plaza Cagancha, que eso lo coordinamos con familiares, pero el tema del proceso fue increíble, porque, bueno, como les decía, si bien lo habíamos pensado como una cuestión de mucho más barrial, también por lo operativo, ¿no? De tener que venir a buscar, asegurarnos de la accesibilidad, de que después volvieran a traer el bordado. En realidad esto se difundió y empezó a comunicarse gente, bueno, de otros barrios, de otros departamentos, el sindicato de Mides, Submides también se contacta con nosotros como para participar. Y bueno, fue impresionante todo lo que generó, porque además nos dimos cuenta que ahí había mucha necesidad de encontrar una forma de expresarse en relación a este tema y a ese día que nos estaba haciendo la marcha. Fue impresionante, se bordaron los 197 nombres y se seguía comunicando gente, entonces planteamos el bordado de las margaritas. Bueno, gente de todas las edades, ¿no? Incluso personas que sean bordé con mis hijos, estuvimos buscando información de la persona y bueno, nos dimos cuenta de que de repente tenían la misma edad nuestros hijos, porque dentro de los detenidos desaparecidos hay adolescentes. Bueno, dio para muchísimo y fue realmente muy emocionante. Incluso hubo familiares que bordaron el nombre de sus hijos. Alba González, por ejemplo, bordó el nombre de su hijo y fue como muy, muy conmovedor. Y de alguna manera eso, encontramos y mucha gente encontró una forma de expresarse, de tomar contacto con la historia. Como parte de la propuesta era buscar información también, o sea, nos pareció como súper interesante aportar eso y nos dimos cuenta también que no había como información centralizada muchas veces o en algunas personas no encontrabas como ahí está sitios de memoria, la web, y bueno, ahí se puede encontrar mucha información, pero había que hacer como toda una reconstrucción y a veces de otras páginas también, de familiares de Argentina, y como para construir, ¿no?, esas historias. En esto que relata, súper súper significativo de que de alguna forma en el proceso de bordado de los nombres generan como una red invisible, o sea, me imagino como un hilo entre esas personas en el proceso, en el momento de pandemia, ¿no? Que no podían estar todas presentes. Estaba pensando en esto de cómo reconstruir la memoria y que el bordado, desconociendo la práctica concreta, pero sí entiendo que tiene como etapas, ¿no? Para generar una pieza en el bordado. ¿No fue una forma este proceso de bordar los nombres como de revisión o pedagógico para construir memoria? Porque esto que relatás de investigar sobre la persona desaparecida, ver el contexto, ¿no hay como algo pedagógico de repensar la memoria desde la acción a hacer el bordado? No sé si me explico un poco. Sí. Es que bueno, sí, era como una de las finalidades, ¿no? Pero bueno, sí, el ritmo, nada más el ritmo de tener que bordar, que es lento, que implica de pronto ir para adelante, ir para atrás y como centrarse en dedicarle un rato, creemos que también favorece, ¿no? Como esa cuestión de poder conectar, y más si se está abordando un nombre. Y sí, claramente la intención de poder buscar información sobre esa persona implicaba como esto, ¿no? De acercarse a la historia y de conocer. Nos pasó a nosotras mismas cuando pasamos toda la información al Instagram, que fue muy movilizante conocer cada historia que se sabe que son 197 detenidos desaparecidos. De pronto conoces el número, pero conocer cada historia, ponerle eso, ¿no?, su lugar de nacimiento, a qué se dedicaba, dónde, si tenía hijos, si no tenía hijos, dónde fue el momento y cómo fue el momento de la desaparición. Realmente fue un aprendizaje. Bien, de alguna manera dialogan como un montón de sentidos, ¿no?, dentro de la misma práctica. Porque estamos hablando también de cómo abordar, hoy recién contabas sobre el tiempo, ¿no?, la paciencia, ir y volver. Ajá. Es como que ayuda a procesar de alguna manera, da tiempo para, ajá, procesar cosas. Seguramente algunas cosas puedan ser sanadas también en este acto de conversar, compartir y bordar. Sabemos además que esta es una práctica que se hace en muchísimos lugares. Yo hace muy poco conocí una experiencia en Brasil de mujeres que bordan afectadas por represa, que lo que hacen justamente es bordar como su vida antes de la represa y después de la represa, y ahí hacer el proceso y poder contar cuáles son sus afectaciones. Pero hay algo muy potente además de lo simbólico, ¿no? De los textiles, de bordar, de la trama, del tejer. Digamos que mientras tejemos y bordamos, nos estamos tejiendo y bordando entre nosotras. ¿Cómo sienten, cómo ven, cómo viven este paralelismo que en realidad es simbólico, pero es de lo real y lo concreto, ¿no? Es que fue así, tal cual. La sensación de que, bueno, de que en ese momento en el que no nos podíamos juntar, estábamos generando una acción colectiva y política. Y con respecto a esto que decís, sí, en realidad, un poco a partir de... Yo puedo hablar también de mi punto de vista personal como integrante del grupo, que yo no tengo formación artística ni textil. Hay otras compañeras que tienen más, más formación artística o de práctica y técnica del bordado. O sea, somos como bastante diversas. Bueno, me permitió también eso, ¿no? Descubrir un mundo a nivel, sobre todo de América Latina, que es impresionante de esto, ¿no? De como forma de expresión política en países, por ejemplo, como Chile y de resistencia, ¿no? En Chile está la historia de las arpilleras en la dictadura, bueno, que ellas bordaban lo que no se podía decir. Y fue de alguna manera, y esas arpilleras que representaban situaciones que se estaban viviendo en ese momento, también salían del país, se comercializaban en el exterior y al mismo tiempo se daba cuenta de algo que no se podía decir en Chile mismo. Ahí hay una historia súper rica. Y bueno, y después movimientos, ¿no? De esta cuestión de resignificación del bordado, que lo empezamos a descubrir y por la experiencia y después tomando contacto también con otras experiencias lo que fue el trayecto de la conformación de nuestro grupo y después también teniendo contacto con otras experiencias en otros países. Esto de que tú planteas del bordado como también resignificándolo, ¿no? De alguna manera, prácticas uh-huh. que han sido históricas de las mujeres y que de alguna forma, bueno, también se nos han quitado. Como para ir cerrando, sabemos que Mostramos la Hilacha, que funciona desde 2020, como tú decías al inicio, fueron seleccionadas esta colectiva para Fortalecidas 2021 y ejecutan ese proyecto el año pasado. ¿Cómo fue ese proceso? ¿En qué consistió? Bueno, también a partir de la experiencia y de la potencia que constatamos en relación al bordado y el ser mujeres, nos planteamos, ¿no? Esa posibilidad de bueno, estructurar, hacer algo un poco más estructurado como proyecto y poder trabajar poder juntarnos con otras mujeres de la zona oeste, que es bueno, del barrio donde nosotros somos de Pueblo Victoria, una compañera del Cerro, de La Teja. Nos nucleamos en Pueblo Victoria, en el Centro Cultural y Comunitario Casa de Mario Benavi. Pero bueno, tomamos como la definición de trabajar con colectivos o grupos de mujeres del oeste, precisamente para esto, ¿no? Entendíamos que bueno, el bordado, incluso muchas de nosotras, lo teníamos asociado como a esa tarea doméstica, a esa labor doméstica de hacer para los otros, y muchas tenían esa historia de, bueno, no, a mí me enseñaron a bordar en la escuela, yo estos puntos los aprendí, yo fui al colegio de monjas y ahí me enseñaban a bordar, y mi abuela bordó su ajuar, pero bueno, eso, como darle otra vuelta y que también se transformara en una herramienta de expresión y de acción. Entonces, la propuesta para el Fortalecidas, también por una cuestión de posibilidades, no podíamos hacerla súper abierta porque, bueno, por nuestros tiempos, ¿no? Esto es una tarea de militancia social nuestra y, bueno, entonces contactamos a algunos grupos, contactamos a las compañeras de Tejiendo Este, que ellas... un grupo de vecinas y trabajadoras de la zona de La Paloma, que también tienen una organización barrial y hacen movidas barriales, sostuvieron un merendero y bueno, diferentes acciones. El otro colectivo fue Juntas Podemos, que son mujeres que también se habían quedado seleccionadas en un Fortalecidas anterior para un proyecto de huerta, nace como mujeres vinculadas a la policlínica de La Bollada y tienen como espacio de trabajo el PTI, Y después contactamos a mujeres que hacen actividades en Parque Bellán, en el grupo de adultas mayores del Parque Bellán, porque también nos interesaba como lo intergeneracional, ¿no? Nos parecía como importante la diversidad y en todo sentido. Y bueno, tomamos como punto de partida, nosotros formamos parte de una red que se llama Red Hilo, a la cual somos invitadas por Ana López de la Torre, la docente del taller, desde donde surge todo esto, que es una red de bordado de manteles en espacios abiertos, también comunitario, que bueno, que el objetivo es un poco la posibilidad de eso, de juntarse con otros, de la construcción de lo común. Hay muchos, nacen en Brasil y hay como varios nodos de red con manteles en Brasil, y bueno, nosotros, además de todo esto que te comentábamos de nuestra pieza y del bordado de los nombres de los desaparecidos, arrancamos un mantel en Pueblo Victoria, que circula circula y circuló en diferentes actividades comunitarias. Y bueno, nos planteamos como, bueno, hagamos un mantel que circule entre estos colectivos, enfocado, o por lo menos como consigna inicial, en poder conversar y bordar sobre el ser mujeres. Y bueno, esa fue un poco la propuesta. Nos estuvimos juntando varias veces con todos los colectivos. Después la idea era nos juntamos con los colectivos por separado, y después con los colectivos todos juntos. Ese mantel está en circulación y abierto a que se continúe. Pertenece a todos los colectivos. Y como propuesta final, también la idea era poder generar una pancarta para el 8M, esta vez más con la lógica de también como la de los bordados de los nombres de los detenidos desaparecidos, de que cada cual se llevara un pañito con el hilo y bordara algo que le resultara significativo para poder expresar en el 8 de marzo. Y bueno, ahí nos volvimos a juntar en varias oportunidades y conformamos esa pancarta con la que marchamos este 8 de marzo. Luciana Azucurra, queremos agradecerte estos minutos en La Persiana, integrante de la colectiva de Bordado Mostramos la Hilacha. Gracias por estos minutos en nuestro programa. No, gracias a ustedes por invitarnos. Muchas gracias, Luciana. Un abrazo muy grande. La Persiana. Ventilando la semana.